esa cita no era capaz. Después accedo, algo me hace cambiar. Alguien se inclina para beber, alguien que teme, alguien se fue. Él lo desarma, él lo armará otra vez. Todo un paisaje en la oscuridad, sueños revelan lo que vendrá. Nadie imagina lo que sucederá. Mezcla de estruendo con resplandor. Nadie levanta armas por Dios. Sale perfecto como se lo planeó. Hoy me levanto y voy contra Madian. Solo 300 quedamos en su plan. Cambiar lo que no era nada en su mano pudo ser, lo que la razón negaba lo hizo entender, me lo hizo entender. Contra tu mal, todos están.